estáis escuchando la Irola Irratia en el 107.5, esto es Shit. Saludos a la peña de Radio Dalmaina, que estarán escuchando en diferido el próximo viernes a eso de las 10 de la noche, y bueno, y a la peña de la Irola y a todo el mundo en general. Vamos a empezar hoy con los Flestones y después, para bien o para mal, pues prácticamente va a ser casi un monográfico dedicado a Billy Childish, que pues bueno, hay nuevas y buenas noticias. Aparte de que va a venir este año a la Esquena, pues bueno, se ha sacado pues una infinidad de nuevos proyectos, y de eso hablaremos a lo largo del programa. También tendremos la segunda parte de Hitbone Slim y los Knee Jerks y alguna cosa más. Iván Julián, pero de todas formas vamos a empezar con pues uno de los grupos que van a estar esta semana tocando en directo. Los Flestones, la mítica banda que ya está a punto, si no ha hecho ya 50 años en los escenarios y grabando discos, pues vuelve a las andadas. Así que vamos a empezar escuchándoles en directo con este tema, I Am What I Am, los Flestones. Flestones, que están de gira, y concretamente este próximo martes, o sea mañana, es decir, que si escucháis esto en diferido también, pues es probable que ya haya pasado, pero el martes 28 de todavía febrero van a estar tocando aquí en Bilbo en el Crazy Horse. En principio, no sé, parece que es una gira en la que van solos, no por lo menos, y tampoco es que haya visto carteles, pero parece que no tienen pues ningún telonero. Y luego, una semana después, el martes 7 de marzo, estarán tocando en la planta baja de Granada. Luego el resto de conciertos, si queréis, lo podéis ver en internet, que para eso está. Los Flestones, que eso, llevan ya un montón de tiempo y con esa leyenda, bueno, bien ganada, de que son pues monstruos sobre todo de directo, ¿no? Más que quizás de discos. Uno de los hilos conductores de este programa de hoy va a ser Iván Julián, el guitarrista, pues bueno, iba a decir de Nueva York, pero no, en realidad nacido en Guantánamo. Bueno, pues Iván Julián, que pues es el colega de la peña de los Flestones, dicho que Keith Strain toca en su nuevo disco. Y aparte también Iván Julián se ha dedicado a producir a infinidad de grupos, muchas veces en los New York Head Studios de Matt Bertarey y de Rocío, pero últimamente parece ser que ha montado, bueno, últimamente lleva ya un tiempo que ha montado sus propios estudios, que se llaman los Super Giraffe Sound Studios en Brooklyn, que es donde ha grabado su nuevo disco. Y luego, aparte, que bueno, pues lo que comentaba es que pues ha producido en varias ocasiones a estos Flestones que estamos escuchando. Bueno, lo que acabamos de oír era una grabación en directo, pero le vamos a escuchar a Iván Julián tocando con ellos, porque toca la guitarra en este tema. Y aparte, pues eso, produjo este disco Take a Good Look. Vamos con el tema Feels Good to Feel. Flestones, como os digo, tocando en directo esta semana, y bueno, presentando disco nuevo de momento no, pero eso, producidos en su momento en varios discos por Iván Julián, que tiene nuevo trabajo, pues que está, pues sí, en este mes de febrero lo ha sacado, aunque yo creo que algunas copias ya debían de circular por ahí en internet hace tiempo, porque bueno, es un proyecto que con el que lleva pues antes de la pandemia, aparte de bueno, el tiempo que llevara con estos temas. Un segundo disco en solitario, porque el primero sería ese que hizo en el 2009, que tuvimos la suerte de contar de hecho con su presencia aquí, porque pues la banda que la acompañaba además era Cápsula. Cápsula además, yo creo que en uno de sus mejores momentos, y era la banda que la acompañaba en ese The Naked Flame de hace, pues eso, 14 años, en el 2009. Y eso, tiene nuevo disco, se llama Swing Your Lanterns, y vamos a escuchar un tema del mismo. Esto es Swing Your Lanterns, precisamente, el título que da nombre al LP. Julián, con su segundo disco en solitario, y que por hacer un pequeño resumen de quién es este hombre, que también debe de estar un poco hasta las narices, ¿no? De que siempre se diga un poco lo mismo, ¿no? En todas las entrevistas y comentarios que se hacen sobre su carrera discográfica, pero bueno, es lo que hay. Sobre todo, bueno, pues es conocido por haber formado parte de los Voidoids, la banda que tocaba junto con Richard Hell, donde estaba también pues Marky Ramone, entonces todavía Mark Bell, y el Richard Quine, el pues fallecido hace ya mucho tiempo, guitarrista. Pues eso, formó parte del Richard Hell and the Voidoids. Luego tuvo, bueno, diferentes grupos, que tampoco es que llegaran a tener mucha repercusión. Estuvo tocando con los Clash, en el Sandinista, porque bueno, cuando fueron a grabarlo a Nueva York coincidieron y le invitaron a, pues creo que es en el The Call Up concretamente la canción, y no sé si también en Ivan Meets G.I. Joe, creo que debía de tocar. Y luego, bueno, con el tiempo pues eso, se ha dedicado también mucho a producir a otras bandas, y sacó ese disco que os comentaba antes, que por desgracia para este nuevo pues la comparación pues no sale muy bien parado, el nuevo trabajo, este Swing Your Lanterns, que aparte de pues ese parón por la pandemia ha estado también marcado porque le diagnosticaron un cáncer de gastrointestinal en el 2015 aproximadamente. Se recuperó en el 2016, pero en el 2020 que pues parece ser que se le volvió a repetir el cáncer, y ahora mismo pues bueno, debe de estar también más o menos pues fuera de peligro. Pero bueno, evidentemente son experiencias que marcan. Iván Julián, que como os digo, va a formar parte otra va a seguir formando como hilo conductor, porque el Billy Childish, que os comentaba que ha sacado unos cuantos nuevos proyectos, como suele ser habitual en él, el nuevo disco concretamente que ha sacado con los CTMF, pues empiezan pues con una versión precisamente de Richard Hell and the Voyage, el mítico Love Comes in Spurts. Son, bueno, Billy Childish y compañía. Just a hold of the nose. I was not in the head, and it wasn't no laugh, baby. Love comes in spurts. I know it hurts. Love comes in spurts. I know it hurts. Love comes in spurts. We know it hurts. Love comes in spurts. Well, yeah. I was getting wise to a tragic collide. Though I had all the facts, it all cold on the wax, baby. Love comes in spurts, in dangerous spurts. It murders your heart. Billy Childish al frente de los CTMF, que pues es una de sus innumerables bandas, con las que pues bueno, acaba de sacar un nuevo disco que se llama Failure Not Success, Not Success. Bueno, algo así, fracaso, no éxito. Un tema que bueno, suele ser también recurrente en su discografía, bueno, incluso también yo creo que en su faceta como pintor, o incluso, bueno, ya si nos metemos como poeta, pues ahí ya el éxito, vamos, está asegurado, entre comillas. Un éxito que, pues bueno, ciertamente no le ha acompañado a lo largo de todos estos años que lleva, pues desde finales de los 70, dando la brasa con innumerables proyectos, ya os digo. Y no, pues no ha tenido especial éxito, aunque sí que ha ganado pues bueno cierta reputación como pues bueno como hombre de culto, que nadie conoce pero todo el mundo conoce, o algo así, ¿no? Podría ser. Y comenta concretamente sobre este nuevo disco, que gira en torno a pues eso, al éxito, al plagio también, y bueno, de eso luego hablaremos también un poco más, que si hubiera tenido éxito con su primera banda, que fueron los Pop Rivets, allá por los años 70, pues seguramente pues habría cambiado mucho la historia, y no para bien, por lo menos esa es la reflexión que hace, porque evidentemente con éxito no habrían acabado haciendo pues bueno lo que hizo durante los 80 con los Milkshakes, con los Mighty Caesars, luego con los Headcoats, que por cierto vuelven a la carga 23 años después, pero eso ya también hablaremos después, que vamos, que la cuestión está en que evidentemente el éxito y el reconocimiento, que es lo que supuestamente cuando mucha gente reconoce que lo que haces merece la pena, pues al final no deja de tener también sus pues sus malas malas repercusiones, podríamos decir. El tema que da título al disco es pues titula a sí mismo Failure Not Success, y es Billy Childish y los CTMF. Why did I prefer to annoy rather than impress? Why didn't I want more rather than less? And at 12 years old, I walked the streets in my mother's dress. When I hold my hand up and confess to the crimes I never committed just to impress, being always addicted to failure, not success, and losing and winning, and no more, no less. Looking in the mirror, dressed in my mother's best, the air sucked out of my hollow chest. The air in the cabin felt cold and compressed, handled by a 40-year-old man. That all added to the mess. Holding a Bible to my narrow boy's chest, I sold it to my nan and told her that she was blessed. Lifting my skirt up on the street, didn't even gain much interest. Disco que trae de nuevo a Billy Childish, pues al sonido que, bueno, particularmente pues más me gusta. Quizás todavía mejor es el de los Headcoats, que luego os digo que vamos a escucharles porque vuelven a la carga, pero sí que, bueno, alejado un poco de ese proyecto breve en el tiempo de momento, aunque no sé si continuará con él, llamado The William Lovely Intention, y que entre el 2020 y el 2022 ha sacado nada más y nada menos que 15 LPs, que se dice pronto, en 2 años. Eso sin contar 7 pulgadas, EPs y artefactos en diferentes formatos, lo cual, pues bueno, hasta ahora yo creo que tenía precisamente los Headcoats el récord de sus bandas más prolíficas. Pero me parece que con este nuevo proyecto pues les ha ganado, pero vamos, con mucho. Este es uno, ya os digo, alejado de ese folk, blues, con mucha influencia o con mucha obcecación por Bob Dylan, aunque en este nuevo disco también tiene una nueva revisión de un tema que ya había revisionado anteriormente, en torno a lo que debería de contar y lo que no Bob Dylan, que parece que son muchas cosas. Y bueno, y luego también hay que reconocer que, y esto ya también lo he dicho cada vez, yo creo que cada vez que saca un disco, muchos de los temas son temas que ya habían aparecido en diferentes formatos. Hay, por ejemplo, también una versión del Fire de Jimi Hendrix, que hace unos cuantos años, bueno, hace unos cuantos años no, en realidad, el año pasado, habían sacado con otro de esos proyectos de Guy Humper Trio, que también, si todo va bien, escucharemos hoy, que era pues quizás un proyecto más alejado quizás de su sonido también habitual, porque era un disco instrumental y con el órgano de James Taylor como protagonista principal, recuperando temas, pues eso, como el Fire, pero en versión instrumental, y que aquí recupera, pues bueno, cantado. Y luego, pues también, aparte de versiones, coge temas de sus anteriores bandas y los vuelve a reinterpretar, a cambiar, bueno, eso que le gusta a él tanto. Y todo siempre también sin muchos ensayos, por lo visto, porque debe de ser. Bueno, alguna vez la tocarán por lo menos, pero vamos, se meten en el estudio, lo graban prácticamente en directo y luego estará para gustos si gusta o no, pero bueno. Como os digo, este es un LP que a mí por lo menos me ha reconciliado un poco con él, y vamos a escuchar, por supuesto, también otro de los clásicos que suele haber en sus discos, que es pues un instrumental con la... pues bueno, con... esa deuda eterna que tiene con Lynn Gray. Walk of the Squatch. Son CTMF. We'll be right back. Concretamente, el título del disco es Wild Billy Childish and ZTMF, perdón, que sería, pues bueno, las siglas de Chatham Forts, los fuertes de Chatham, que es la ciudad desde donde ha salido pues la legendaria estirpe de Midway Sound, de, bueno, pues eso, de Billy Childish y compañía. Con este proyecto que supuestamente recupera una primera banda que tuvo en su momento, pero de los cuales pues solo se mantiene él, y que se hace acompañar pues de sus habituales, el batería Wolf Howard, con el que lleva ya, pues yo que sé, 23 años, y con Juju, Julie Hamper, al bajo y a los coros. Ese es el formato de trío, con este disco llamado Failure Not Success, que es pues su nueva referencia, como digo, y también ha sacado un single compartido entre dos bandas, que una de ellas son los que os estoy hablando ahora mismo, y los otros son ni más ni menos que los Headcuts. Efectivamente, es Childish junto con Bruce Brand y Tuff Johnson al bajo, que no llevaban sin tocar juntos pues aproximadamente, a ver, en una entrevista dice Bill Childish que 30 años, pero no son tantos, porque el último que sacaron los Headcoach fue en el año 2000, que debió de ser cuando hicieron su último concierto, lo cual no deja de ser años. Y desde entonces, por cierto, ya lo comentaba la semana pasada, Bruce Brand siguió tocando la batería en muchos otros proyectos, porque también es de los que no para quieto. Pero se hizo una amistad que dura hasta el día de hoy, junto con Hitbone Slim, que precisamente luego, si podemos, le escucharemos en su segundo disco también editado recientemente. Pero nos vamos a centrar en este single, que, como digo, junta estas dos bandas, que está con Childish al frente en ambas, y que giran en torno un poco a... Pues si el disco de los ZTMF giraba en torno al éxito o el fracaso de lo que uno hace, por lo menos bueno, musicalmente, pues esto gira en torno a los plagios. Full time plagiaris. Vamos a empezar con la, no la cara B, porque es la cara AA, pero bueno, básicamente la cara B, de los ZTMF, que hacen pues el mismo tema que van a hacer luego los Headcoats, pero a su estilo. Y con una frase con la que empieza, que si no recuerdo mal, es la cultura de la apropiación. Full time plagiarist. A cultural appropriationist. Class. plagiario o plagiador a tiempo completo, full time plagiarist. Esta es la versión de ZMF, que como os digo, interpretan el mismo tema que los Headcoats por la otra cara. Y como decía antes, los Headcoats, que llevaban 23 años sin sacar nada, y que yo creo que, bueno, ha debido a haber varias razones por las que se hayan vuelto a juntar. La verdad es que tampoco sé exactamente, pues, los motivos por los que, sobre todo, Bruce Brand dejó de tocar en todo lo que hacía Billy Childish. Pero sí que hace, pues, el año pasado, en el año 22, moría Don Crane, de los Don Liner Sect, una banda a los que precisamente, pues, respetaban mucho, bueno, tanto los Headcoats como, bueno, pues, Billy Childish y Bruce Brand. Y como os digo, pues, bueno, la muerte de Don Crane el año pasado les hizo, pues, juntarse para hacer ese proyecto llamado Headcoat Sect, que es una, pues, bueno, era una mezcla entre gente de los Don Liners y de los Headcoats, y quizás por ahí, pues, empezaron a, pues, bueno, a contemplar la posibilidad de, pues, eso, de que después de 20 años, pues, se podían volver a juntar y como si no hubiera pasado nada, si es que pasó algo, insisto. Luego, aparte de eso, ya os digo, el proyecto este instrumental llamado The High Humper Trio, que luego vamos a intentar escuchar, en un par de temas también aparecían, pues, tanto Bruce Brand como Taff Johnson de los Headcoats. Y bueno, una cosa, supongo que, ya os digo, llevaría a la otra. La cuestión está en que tenemos nuevo tema de los Headcoats y, lo que es mejor todavía, noticias, o sea, bueno, noticias no, ya es un hecho que han grabado un disco, porque además ya sabéis, estos graban muy rápido, se meten en el estudio y en un par de días te han montado un LP. Y eso, tienen un nuevo LP que se llamará, pues, lo tengo apuntado por aquí, Irregularis, The Great Hiatus, los Headcoats. Embodying ordinary awareness, not out solely to impress a self-utilizing propagandist, a lazy poet you just can't resist, a jolly hooker evangelist, a Louis Bernardino apologist, embracing failure, not success, finding all your bullshit digest, abandoning God's trees, shrouded in mist, labeled a full-time plagiarist by pretty original, wow, nevertheless. Sat in a cold, cold recess at the back of class, feigning interest, going through the motions but never quite getting the gist, an abused little boy with a hollowed out chest, thought a 40-year-old man once possessed, still looking for God's caress, described by the police as a person of interest, a Billy Holiday protectionist, a Robert Johnson pathologist, labeled a full-time plagiarist, but pretty original, wow, nevertheless. Loving all, but not much caring less, walking the streets in my Vanquished from the Guardian's playlist. Despised by all you fake feminists. Slumped in the corner, getting quite pissed. Seeking the heart's natural bliss by the pop greats. Frankly dismissed, evading fate by a clever twist. Giving the cold mirror's mouth a photon kiss. A Bob Dylan ventriloquist. A younger Dryas astrologist. Labeled a photon plagiarist. But pretty original. Wow! Nevertheless. Sé que es malo tener muchas expectativas sobre algo, pero es que tiene muy buena pinta. Ahí estaban John Rolas, Taff Johnson al bajo, Bruce Brandt a la batería y Billy Childish a la voz y a la guitarra. Es decir, los Head Coach, de nuevo en marcha y, como os digo, con este primer adelanto de lo que va a ser su primer disco en 23 años. Y la verdad es que es eso, no sé, yo me parece que están en plena forma, parece mentira. Y jugando, como siempre han jugado un poco con ese rollo, ¿no? De que es un homenaje, ¿no? Que es un plagio, porque, a ver, hay que reconocerles que tanto, pues bueno, en su momento los Mighty Caesars o los Milkshakes incluso, ¿no? Pues robaban a todo Kiski, vamos. Y sobre todo, por ejemplo, bueno, los Head Coach quizás. Yo creo que los Kings de la primera época, vamos, son su base, su plato principal, pero no sin darle su toque, pues, bueno, muy personal, sobre todo, entre otras cosas, pues bueno, por las letras y por el estilo de cantar y esa manera de tocar la guitarra tan pues especial también, vamos, del propio Billy Childish. Pero bueno, ahí está, Full Time Plagiarist, los Head Coach, y ya os digo, seguiremos hablando de ellos. Y bueno, seguimos hablando de ellos porque ya que estamos, y os he comentado otro de sus proyectos, los Guy Humper Trio, sacaron el año pasado un disco de instrumentales que sé que hace tiempo, porque también empezaron con un single y ya escuchamos una de esas canciones, pero vamos a escuchar pues precisamente una recuperación que hacen en este disco de los Head Coach, pero en versión instrumental, con, como os decía también antes, con James Taylor, el organista, digamos, no el cantante estadounidense, sino, bueno, el inglés. Y bueno, pues eso, haciendo un tema de los Head Coach, precisamente, ¿cómo se llamaba? El tema este lo tenía. Uy, lo acabo de perder. The Kids Are All Square. En versión instrumental. We'll be right back. Un disco que en su momento, pues a ver, es que saca tantas cosas que al final no, pues todo no, no puede salir. The Guy Hamper Trio, un proyecto que, como el nombre indica, pues Childish coge el nombre, bueno, el apellido de su pareja, Julie Hamper, y bueno, y acompañados de, pues ya os digo, del batería habitual en los últimos 20 años, Wolf Howard. Pero en este tema concretamente aparecen ya, y supongo que esto también fue pues un pequeño comienzo de, pues, de la nueva reunión de los Head Coach, porque pues en esto, en este tema precisamente estaban de nuevo Bruce Brandt y Tab Johnson. O sea que vamos, prácticamente eran los Head Coach con James Taylor al teclado. Y dicho eso, y que seguramente los recuperaremos también cuando saquen definitivamente el disco los Head Coach, vamos a escuchar ahora a Bruce Brandt otra vez, pero con su proyecto, ya os digo, más largo en el tiempo, desde hace mucho tiempo, desde que dejara de ser, entre comillas, amigo de Billy Childish. Hip Bone Slim, los Knee Jerks, que también es otro de la infinidad de nombres que se pone este hombre, y un instrumental llamado The Heidi Hair Racer. Hip Bone Slim, que también tendría mucho que decir en torno a, pues bueno, los plagios, los homenajes y todo este tema. Que por cierto, una referencia, la última ya, de Billy Childish, que bueno, en sus comentarios decía que quizás, ya os digo, que tampoco es que el éxito sea algo bueno precisamente, pero que quizás él no ha tenido éxito pues porque no ha conseguido hacer lo que hizo con Kurt Cobain, ¿no? Que robaba sin que se supiera de dónde había robado, con lo cual parecía que era original. Y bueno, en el caso de tanto de Billy Childish como en este caso ahora mismo los Hip Bone Slim, pues quizás es demasiado obvio, ¿no?, de dónde sacan sus influencias, de pues eso, de Bob Dylan, del Rhythm and Blues, de Lynn Ray, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. pero aquí están, Him and Slim, ya os digo que yo creo que en mejor forma que nunca. Han sacado dos discos seguidos, que si en CD estarían juntos, y este concretamente es el segundo. La semana pasada escuchábamos el Gone to the Dogs, y este es el You've Been Rumble, que precisamente, pues bueno, hace un pequeño guiño a Link Bray. ¿Y la diferencia? Pues bueno, que aquí el bajista es Jess Gerards, también un habitual de este trío, y concretamente en el tema que vamos a escuchar ahora mismo, este Double Kill Yo, pues un invitado especial que es Spencer Evoy de los MFC Chicken al saxo. Ahí van, Double Kill Yo. Y así acabamos el programa de hoy, que casi ha sido un plagiar y shits de... pero bueno, pero sin serlo. Aparte de los Flintstones, que como os comentaba antes, de que están de gira y estarán este martes 28 de febrero aquí en Crazy Horse en Bilbo, y el martes 7 de marzo en la planta baja de Granada, entre otros sitios, porque su gira me imagino que será amplia. Mañana martes estarán en el Café Anchoqui los Kurt Baker Band, ya sabéis, Power Pop a tope. El sábado 4, concretamente. Mañana, perdón. No sé. Uy, me acabo de liar ahora mismo. Pero bueno, creo que es el miércoles. Será el miércoles, sí, creo que es el miércoles. En el que hace a Chucky, la sala superior esta que tienen arriba. Luego los Hip Priest, la banda esa tan macarra, van a estar con los Turbo Fuckers, que también lo son un poco. Tocando pues en varias fechas. El viernes 3 de marzo estarán en la nave 9, y también estarán en la Gel Dorado el 4 de marzo, el sábado, junto con Señor No y Beggy Truck o algo así, los Hip Priest. y poco más. Sí, poco más, que no hay más. Así que esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Rati. Ah, agur.